peleado con cocodrilos. Para empezar con todo el día y escuchar tu voz dentro de tanta hipocresía, te esperamos por acá, por Radio Con Todo, los lunes, miércoles y viernes, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, junto con Luigi y unos buenos verdes para hacernos amigos. Un cerebro sin leer las instrucciones. Hablo todos los idiomas de todos los abecedarios. Tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. 102.5 Radio Con Todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. Radio Con Todo. Mientras nos tomamos unos verdes y empezamos el programa, acá con Karen, buen día Karen. Buen día. Acá con Luigi, buen día Luigi. Buen día muchachos. Y acá con el licenciado en biología con orientación en botánica, el señor Guillermo Néstor Dofo. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Buen día Dofo. Bien. ¿Qué andás? Te trajimos hoy para entrevistarte un poco, te viniste de lejos, te fui a buscar a la estación de Brazotegui. Señora, ¿usted qué piensa que su hijo cuando se regrese a la facultad va a tener un auto y una casa en Palermo, Hollywood? Se equivoca. Va a seguir viajando en tren y se va a romper bien el orto si quiere llevar a un lado. Le mando un saludo a Catalina ayer que me estuvo prófugo en su casa. Le mando un abrazo y le digo muchas gracias. Le ahora un saludo a toda la gente que nos escucha, que no es mucha, pero nos escucha y a veces dice cosas coherentes. A veces la tengo que censurar a la gente, o sea, y amenazarla. Hoy, como siempre, antes de empezar la entrevista, vamos a tener el quién dijo. Y el quién dijo está referido hoy a nuestro invitado, y es allá por los años medio estudio de la Argentina, hubo un ministro que dijo que había que mandar a los científicos a lavar los platos. Así que ahora le voy a pedir a Claro que ponga eso, a los científicos hay que mandarlos a lavar los platos. Y el que descifre esto se va a ganar un póster. Que queda a mi discrecionalidad. Digamos, Dofo ya se imagina que póster, porque le regalé uno a él. Pero bueno, hay un póster, porque no tengo mucha plata hoy y bueno, tenemos que pedir un aumento. Yo quiero pasar de no ganar plata a que me paguen. Yo soy parte de la planta permanente. ¿Cómo es planta permanente? No, yo soy tercerizado de la radio. No, bueno. Buen día, Dofo. ¿Cómo andás? ¿Cómo viajaste en tren? ¿Bien? Perfecto. La verdad que muy cómodo. Bien, tranquilo. Mirá, yo me acordaba hoy que vos me habías dicho, ¿a qué me llevas a la radio a mí? ¿Hablar de qué? Exacto. Vamos a hablar de tu rol dentro de Papel Prensa, pero no, lo vamos a dejar en otro momento. Porque no quiero acá una horda de simpatizantes de Clarín queriéndote prender fuego por traidor a Dios Mañeto. Vamos a hablar un poco de lo que es, digamos, lo que fue para vos tu paso por la facultad, porque digamos, este es un programa que nos escuchan algunos vecinos acá de Brazotegui, y a mí lo que me interesa a veces es que los vecinos, digamos, cosas que le importan a los vecinos. La verdad, yo paso la noticia que el Polovich le ganó en Tucumán, y bueno, y volvimos a barrer con toda la oposición, pero eso le interesa, digamos, le interesa al vecino, pero no le interesa tan en general. Capaz le interesa más saber, digamos, cómo se maneja un estudiante en una facultad, cómo cambió la facultad a partir del gobierno de Néstor Kirchner, y cómo es el mundo científico también de las facultades, que bueno, ya, por eso trajimos acá representación al compañero Dofo. Bueno, así que Dofo, ¿cómo fue tu paso por la facultad? Bueno, mira, yo no nací acá, yo nací en Mechita, un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Saludos a Mechita, señor. Saludos, sí, por supuesto. Por supuesto. Pueblo ferroviario. Bueno, hijo, mis abuelos ferroviarios, mis viejos, no, mis viejos eran comerciantes. Y a la edad de 17 años, estamos hablando, digamos, fines de los 90, ¿no? 98, 99. Digamos, yo hice la escuela, el secundario, lo hice en una escuela agrotécnica. Y allá por el 95-96, plena revolución verde, ¿no? Donde se estaba insertando la soja, el modelo sojero actual. Con y Duvalde. Felipe Solá como ministro de agronomía. De Hacienda y Agronomía. Exacto. Entonces, bueno, muy movilizado por ese. Por esa revolución verde, ¿no? Es que me decidí a estudiar biología. No agronomía, porque había tenido malas experiencias con los agrónomos, entonces me dediqué a la biología. ¿Malas experiencias sexuales? Experiencias sexuales, básicamente. Entonces me decidí por biología. Me decidí por biología en La Plata porque de un pueblo de 1.600 habitantes saltar a una ciudad como puede ser Buenos Aires no daba, ¿no? Bueno, entonces vine, me instalé en La Plata en el año 2000. Hermoso año, hermoso año. Exactamente, exactamente. Bueno, el 2000 fue un año bastante bravo. 2001, sí, que podría decir que imposible de estudiar. No por las condiciones materiales, ¿no? Porque no solamente por las condiciones materiales, sino por la efervescencia política que se estaba viviendo en ese momento, ¿no? Dentro de la facultad. Dentro de la facultad, sí. Dentro de la facultad. Que bueno, yo voy a recordar, fue muchos estudiantes, el famoso corte de Puerto de Porredón, donde quedan los compañeros Maxi Costecchi, el Frente de Trabajadores Desocupados, el Movimiento de Trabajadores Desocupados, era acompañado por una intensa participación estudiantil de la facultad, especialmente de La Plata, que lo que tiene La Plata, que La Plata es una gran ciudad estudiantil. Uh-huh. Es una ciudad no pensada para los estudiantes, pero que hoy en día es de los estudiantes. Exactamente. Bien, en el 2001 el tema de, bueno, todos conocemos, ¿no? El estallido social del fin del 2001. Yo cursé primer año, ¿sí? Terminé de cursar las materias de primer año como se podía. Y los años más bravos fueron 2002 y 2003. 2002 fue terrible, ¿no? ¿Cómo vivíamos? Bueno, teníamos una casa, un dúplex, donde arriba estaban las habitaciones y dormíamos 10 chicos, ¿no? Mi vieja, porque tenían negocio en Mechita, me mandaban comida, ¿sí? Entonces lo que hacíamos era un fondo común y se comíamos todo. Bueno, después 2003, 2004... uno también se va estabilizando emocionalmente, ¿no? Porque después del semejante terremoto que fue eso. Y con la pérdida de muchos compañeros. Yo, sí, yo siendo joven, o sea, teniendo 2001, 11 años, yo perdí gente ligada a mi familia. Porque bueno, no era solo Costecchi y Santillán, fueron muchos muertos dentro de todo el país. Una represión que hoy se podría comparar con la que están sufriendo los compañeros estudiantes de Chile. Uh-huh. Así que bueno, me han jodido por ese tiempo. Muchos compañeros. Sí, sí. Además, el tema de el éxodo, muchos checos se tuvieron que volver y migrar. Bueno, fueron años bastante bravos. 2003-2004, como te decía, medio que uno se va estabilizando emocionalmente y empezó otro momento, ¿no? Que me parece que en la facultad, sobre todo, el quiebre se vio en el conflicto con el campo. Me parece que ahí fue el quiebre de este modelo, ¿no? Porque hasta ahí uno decía, bueno, bien. Había mucho apoyo hasta ahí. O sea, yo le voy a comentar esto, que los estudiantes en general, la facultad de natural, hay muchos estudiantes que vienen, entre comillas, de lo que se llamaría campo. En verdad, la mayoría son hijos de gente que tiene campos, que es diferente a ser del campo, ¿no? Uh-huh. Empezamos por ahí. Y bueno, entonces yo, por ejemplo, yo militaba en ese tiempo en la facultad. Dejo de militar en la facultad por la crisis del campo, pero digamos, me sentí muy mal hacia mis compañeros. No era la agrupación, pero sí en general los estudiantes. La verdad, sinceramente, me pareció una mierda. porque bueno, yo soy, bueno, tengo una historia familiar particular donde hemos sufrido persecución durante la democracia y durante la dictadura. Y yo ya una vez decía, loco, lo estamos sacando a los dueños, loco, a la oligarquía terrateniente de la que hablaba Evita, y a los que tienen olor a bosta. Y yo decía, no, algunos te decían, no hay que meterse, ¿no? Como decía, no hay que estar ni a favor ni en contra. Otros te decían, hay que estar en contra. En verdad, yo terminé yendo un día a la plaza solo y vi gente que gente veía a los compañeros del Mocase y del Frente Campesino ahí alentando y poniendo huevo. Y decían, yo soy el campesino, porque yo soy el tipo que se levanta a las 5 de la mañana, tengo una huerta, le doy todo el trabajo hasta que termina, cae el sol a las 8 de la tarde. Y la verdad, eso lo beneficiaba, porque las retenciones de cementado beneficiaban a los que menos tenían y le sacaban a los que más tenían. O sea, dejaban de sacarle a los que menos tenían y le empezaban a sacar a los que más tenían, ¿no? Y ahí hubo una gran crisis dentro de la facultad, yo lo recuerdo. Sí, sí. Pero más que, digamos, esta discusión más técnica, si cementada o no cementada, el 32%, la idea era ideológica, ¿no? Este quiebre ideológico de decir, bueno, el campo, ¿no? El campo. Como, claro, este reservorio de la moral, esta idea de que el campo homogéneo, donde somos todos bonitos y en la ciudad están los malos, bueno, eso que... El famoso campo, yo te puedo nombrar con el gauchito del Mundial del 78, que bueno, ¿no? Que la mitad te ponían así a ese tipo, ¿no? Digamos, y no era a propósito puesto, porque yo digo, hubo un estudio ahí para poner esa imagen, y era porque los grandes consorcios del campo habían apoyado durante todo durante toda la dictadura militar, apoyaron a la dictadura militar. Es más, no querían que se vayan los dictadores. Y no hubo una tal controversia, digamos, de sectores como Montonero, por ejemplo, a Buchito le pusieron un poncho y una lanza, y era su reconocimiento. Esto es el campo con nosotros, aquel, el ya, Montonero, ¿no? El tipo que anda a caballo y con la voladora, y en pelota, ¿sí? ¿O no? Exacto, sí. Era así. Sí, bueno, y ahí me parece que no se pudo, esto que vos decías de la neutralidad, ¿no? Ni de un lado ni del otro, me parece que ahí... ese conflicto nos obligó a ponernos de un lado o del otro y a identificar verdaderamente quiénes son los enemigos, ¿no? En todo esto. Así que eso en cuanto, bueno, y ahora estamos viendo otro proceso completamente distinto, que es, bueno, hacia dónde vamos a llevar este modelo, ¿no? Hasta dónde estamos dispuestos a profundizarlo o no, que es una discusión muy interesante y muy linda para dar. Me parece que se vienen tiempos interesantísimos. Discusiones de largas horas, mira, sí. Con el Dofo. Yo siempre me lo cruzo en el pasillo, el Dofo me dice, estoy apurado, y terminamos, eran las 1 de la tarde, terminamos las 1 de la tarde. Yo no me fui a mi casa y el Dofo no se fue a trabajar. Y pasa. Y después me llama Mañeto y me dice, ¿qué pasa con Dofo? Mañeto me llama y te dice, además de que sos un sucio guinerista, anarco guinerista, no me hice a trabajar, hijo de puta. Así que... No, y... Y, por ejemplo, y yo quiero saber, por ejemplo, en qué cambió en particular la facultad. Bien. Bueno, uno para... De 2003, uh-huh. ¿Mejoró, empeoró? Digamos, hay que situarse naturales dentro de las 17 facultades de la Universidad de La Plata. No tiene edificio. Exacto. Además de eso, es una facultad relativamente chica en comparación con los grandes monstruos como medicina, psicología y demás. O sea que estamos en un segundo nivel. ¿Cuántos estudiantes tienen más o menos? 1.500, 1.400. En planta de lo que sería una planta fija permanente. Exacto. Pues ya alcanzar un pico de 3.000, yo creo, sí. Si no me equivoco. Pero con las fluctuaciones y demás, creo que este fue el peor año para Natural, el mejor año para un LP. Exactamente. Y bueno, estamos hablando de una facultad relativamente mediana, chica, ¿no? Con un perfil, digamos, de quienes venimos a estudiar biología, ¿no? Cuando yo me inscribí en el 99, 2000, para venir a estudiar ciencias biológicas, tomando un poco lo que decíamos de Cavallo, era, la ideología era. Me acaba de arruinar, me acaba de arruinar el concurso acá, Rofo. Pero si la gente no se dio cuenta. Quiero decir que ya había una persona. ¿Quién la ganó? No, me lo gané yo. Era, no lo puse en el Facebook, así que. ¿Qué, quién era? Raúl Sánchez dice: buen día a los conductores y radionautas. Lo dijo un señor pelado y neoliberal que ocupó el cargo que hoy tiene nuestro amado Vudú. Bueno, le mando un saludo a Raúl, otro entrevistado delegado de Vita Puebla. Le mando un saludo. Le mando un saludo a un pibe de la facultad, Alejandro Castro, que me dice: deja de chamullar, chamiguito. Vos porque está con el campo, flaco, te lo voy a cobrar. Nada, te mando un gran saludo a Alejandro y gracias por escucharnos. Y también a Raúl, ¿eh? Bueno, Dofos, ¿cómo decías? Bien, entonces. Después arruinamos el concurso. Te cagué el concurso. Era plena, digamos, a la ciencia no se la veía como una actividad lucrativa, es decir, no, no, y de poco interés para la sociedad. Esto que se animó a decir Cábalo es porque tenía un consenso social, digamos, no lo pensaba solamente Cábalo, sino lo pensaba mucha gente. Hoy, un ministro de Economía que ni se le ocurre decir. No, se le prende fuego. Claro, exactamente. Se genera Tecnópolis, ¿no? Bueno, entonces, me olvidé un poco porque divago, ¿no? Vos venías en una comparación de lo que fue antes de Kirchner, claro, el mundo científico. Exacto. Y después de Kirchner. El mundo científico que está muy asociado con la Facultad de Naturales. O sea, la Facultad de Naturales tiene muchos investigadores. Claro, exactamente. En diferencia de otras facultades, exacto, hay muchos investigadores que vienen de Naturales. No se corresponde a veces con la cantidad de estudiantes que tiene Naturales. Como decíamos, este año fue el peor para la facultad, pero fue el mejor, por ejemplo, para toda la UNLP. En la UNLP, que es más del 50% de la matrícula, nunca histórico de cantidad de estudiantes, histórico en serio, ¿eh? Nunca ni en los mejores momentos del país había habido tanto ingresante nuevo. Pero en la Facultad de Naturales, que tiene muchos científicos, que tiene un gran nivel dentro de sus estudiantes recibidos, por ellos mismos, no por los profesores, cabe aclarar, fue de la época con menos ingresantes. Exactamente. Bueno, y uno se anotaba en estas carreras y la verdad que mucho horizonte no veía. Digamos, no había mucha expectativa de conseguir de una inserción laboral, de hacer lo que a uno le gusta. Y era remarla, ¿no? Dos profesores de segunda carrera. Era exactamente. Aunque el profesorado es una actividad hermosa, ¿no? Pero entonces. No estudiamos para eso. No, exactamente. Nos tenemos que formar como profesores. Yo, por ejemplo, Alejandro, que yo lo conozco, por ejemplo, ¿no? Este chico me está escuchando, que tiene, la verdad yo considero que, aunque nunca se lo dije, pero se lo digo hoy en público, que tiene un gran nivel académico, tiene un buen pensamiento, que a veces se va de boludo. Yo al pibe este lo veo más como un investigador y no lo veo, digamos. Yo directamente a Alejandro lo veo como arqueólogo, como antropólogo social, no como biólogo. No sé, ahora capaz me dice, a mí me gusta la biología, capaz me dice, pero, y no lo veo como profesor. Aunque, por ejemplo, a mí me encanta la docencia, sé que a vos, Dofo, también te encanta la docencia, pero ahí conozco tíos que están haciendo docente y les duele. Exacto. El negrito Ferraresi, si no sé, sí, si vos lo conocés, sí, sí. Es un pibe que hace docencia porque se está cagando de hambre, porque todavía no terminó de estudiar, porque bueno, tuvo un hijo, tuvo dos hijos, y bueno, la mujer sí pudo terminar de estudiar y sí está en el científico, pero él no. Y no le gusta, por ejemplo. Y la pasa mal porque sabe que también a veces hace pasarla mal a los pibes. Exacto. Exactamente. Entonces, decíamos, volviendo a la caracterización de lo que es la Facultad de Naturales. Tiene un fuerte sesgo, los egresados de Naturales tenemos un fuerte sesgo hacia la investigación. Por eso esto de estar tan atado al sistema científico, ¿no? Esto quiere decir que cuando un país destina mucho presupuesto a la investigación y promueve la ciencia, obviamente que eso repercute en nuestra actividad. 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, ingresar una beca a CONICET era imposible. Era prácticamente imposible, ¿no? En estos últimos años, la cantidad de becarios que ingresan a CONICET son muchos. Tiene su falencia, y lo vamos a hablar ahora en el segundo bloque, vamos a hacer la crítica a lo que es hoy la fuga. Vamos a hacer la crítica a la LES, por ejemplo, que perjudica, por ejemplo, al científico. O que usted no lo crea, perjudica al científico. Ahora estamos haciendo más o menos lo que fue y lo que es las facultades y el mundo científico. Pero yo prometo que después de segundo corte vamos a criticar, y bastante duro, también a este gobierno, porque digamos, es el gobierno que se supone que está haciendo algo. Pero, o sea, se queda ahí y no lo termina de hacer. Y yo espero que después de octubre lo empiecen a hacer. Exacto. Acá Alejandro dice que le interesa la docencia. Yo te veo como profesor, pero también te, o sea, me gustaría verte más como científico, porque sos un pibe capacitado, que esa es la diferencia. Sí, la docencia es un desafío enorme. Cuando uno hace investigación, es una actividad más individual, ¿no? Uno va, charla con su directora, charla con otros colegas, analiza ciertos datos, y es una práctica también muy, muy interesante, pero es algo más individual. La docencia, cuando uno se para frente a 30 chicos, es una relación muy fuerte, y la verdad que hay que estar muy bien preparado desde lo intelectual, desde lo emocional, para hacerse cargo de un aula con 30 chicos. Sí. Donde esos una cosita, sí. Y yo le digo a Luis que nos vaya preparando el corte con unos temas del Indio o de Pink Floyd, si hay. Creo que no hay, porque se nos borró toda la computadora hace unos días. Yo, por ejemplo, mi vieja, cuando estudió docencia, porque mi vieja es maestra, recién estudió psicología, por ejemplo. Y mi vieja me decía que cuando ella estudiaba le parecía lo re loco, ¿no? Decía, ¿para qué estudió psicología? Después de que perdió las cuerdas vocales siendo docente, y que mi vieja ama la docencia, se dio cuenta que no había estudiado psicología para la nena, había estudiado psicología para estar bien ella. Exactamente, sí. Así que son dos prácticas muy, muy lindas, muy... este último tiempo me estoy dedicando más a la docencia, a prepararme, a entrenarme más en docencia que en investigación, ¿no? Pero bueno, eso es un tema personal. Yo te puedo decir, Dofe, te hago la última pregunta, ya así vamos al corte y después seguimos. Sé que vos estás apurado porque tenés que ir a trabajar, y nos necesita un esfuerzo porque sos de La Plata y bueno, venís hasta acá. Por ejemplo, yo lo que veo, no es solo que hay más pibes dentro del CONICET, sino que desde el CONICET hubo un recambio, no en el 2004, no en el 2005, sino en el 2007-2008. Hacía lo que los estudiantes, cuando querían ser investigadores, o los egresados, cuando querían ser investigadores, podían investigar, digamos. Como que abrieron el abanico, digamos. Hoy en día sigue siendo investigaciones comerciales, porque bueno, los científicos dependen de lo que investigan y lo tienen que vender. Más allá de que, bueno, uno le piense que está bien o está mal. Yo, por ejemplo, pienso que está mal, pero bueno, eso es porque soy un utópico peronista, como me diría Alejandro, pero bueno, digamos, y yo veo que ahora se abrió más el abanico para poder. Hay otras investigaciones que antes no se hacían porque generaban pocos recursos, gastaban muchos recursos y generaban poco. Sí, más que CONICET, Lino Barañao, que es el director de CONICET, no es una persona de las más abiertas, ¿no? Pero sí, lo que es. Tampoco es kirchnerista, claro. Exacto. Hoy este gobierno, yo le he escuchado a Lino Barañao por televisión varias Exacto, veces. Exacto, sí. Sí, en estas tendencias, ¿no? Si no tenés un promedio de tanto, entonces no. Bueno, pero además de CONICET, que es uno de los principales entes que da plata a la investigación, lo que se ha abierto es un gran abanico de otras posibilidades, ¿no? O sea, hoy la gestión, la gestión pública y demás es un buen. Es un buen lugar como para, además de hacer investigación, hacer una investigación más aplicada a la cuestión más, más social, y no tanto a, bueno, en mi caso, como prepararle los arbolitos a papel prensa y que pueda hacer mejor papel, ¿no? Pero hay un abanico mucho más grande, ¿no? El CONICET, creo yo, que se tendría que modernizar. Democratizar. Democratizar. Tendría que... tendríamos, ¿no?, que reflexionar sobre los criterios de evaluación, a quién sí, a quién no, a qué grupo se le da plata, a qué grupo no se le da plata, que es una discusión interesantísima y que creo que se está por dar, porque dentro de los científicos, si bien hay muchos conservadores, hay una nueva camada que está teniendo cada vez más fuerza. Los famosos hijos, yo te voy a decir algo por respeto a lo que me dijo hace algún tiempo, los famosos hijos de la resistencia. Aquellos pibes que en 2001 estaban tirando piedras, ¿no? Como decía Cristina, hace 10 años estábamos tirando piedras y ellos incluían. Estos pibes hace 10 años estaban tirando piedras. Dofo hace 10 años estaba tirando piedras, digamos, era un pibe que se movilizaba y tenía una actitud hacia la sociedad de entrometerse, digamos, en la actividad política, que yo se lo recomiendo a todos, porque así no dejamos que las decisiones las tomen otros y las tomamos nosotros. Y hoy en día vos sos científico, ¿no? Uh-huh. ¿Qué cambio, ¿no? De paradigma, ¿no? Vos en 2001 no pensabas que ibas a realizarte. No. En el 2001 lo que uno pensaba era comer. Sí. Y tratar de no volverse a echar una muchita, ¿no? A Mechita. Que, ojo, estoy un hermoso enamorado de mi pueblo. Pero sí, uno lo que le importaba era, bueno, a ver si dentro de tus compañeros, que tus compañeros también coman, que nos maten en la calle. Exactamente, ¿no? Exactamente. Porque era jodido, yo me acuerdo que era bastante jodido. Y era viste, desalentador, más que nada. Uno no estaba pensando en otra cosa que no sea en el cambio, ¿no? Era. Pero hoy sí, hoy uno también está pensando en el cambio, pero me parece que no desde las piedras, que me parece también, digamos, los modos de lucha no los voy a cuestionar. Cada cosa tiene tu tiempo. Yo creo que hoy, o sea, yo tengo, por ejemplo, mi cuestión, que yo soy muy nacionalista capaz, y yo siempre hablo de defenderle a la patria como diciendo que estamos defendiendo al pueblo, ¿no? Yo creo que hoy las reafirmaciones populares se defienden en las urnas, pero en 2001 se defendían a los bastonazos, digamos, enfrentándose a la policía, lo que creo que nos equivocamos también, digamos, porque después quedó gobernando Duvalde. O sea, esto es lo que digo, esto se lo digo a la izquierda. Terminó gobernando Duvalde, boludos. O sea, ¿qué? A Zamora le ofrecieron, que era el PT, se le ofrecieron ser alcalde interino de Capital y lo agarró. ¿Por qué? Porque es un hijo de puta, porque el discurso que tienen ellos no lo pueden sostener en la práctica. No lo pueden sostener en la práctica, sinceramente, vos te cagas de risa, pero no lo pueden sostener en la práctica. ¿Qué quieres que te diga? Y Zamora lo ha dicho, porque yo, por ejemplo, Zamora es un tipo que yo digo, Zamora es un buen referente de lo que sería la izquierda, la verdadera izquierda nacional, que se podía llamar Patria y Pueblo, que fue el partido de la izquierda nacional, la de Silvio Frondizi, el hermano del otro Frondizi, la de Morena, Abel Moreno, creador de unas corrientes del MAS. Que reconocieron a Perón, que reconocieron al peronismo, a Evita, que empezaron a reconocer. Y Zamora es uno de esos tipos, con mucha autocrítica. Yo creo que es soberbio lo que pasa también en muchos aspectos. Y que él sí supo reconocer su autocrítica y dijo: a mí me ofrecieron esto. Yo lo escuché en un programa hace unos años. Dijo: a mí me ofrecieron esto y yo no lo agarré. Porque pensé que me iban a voltear en una semana. Pero claro, ahí está. No lo agarraste, te lo ofrecieron y no lo agarraste. Si voltean, lo voltean. Pero... Y sí, bueno, hiciste el intento. Sí. Así que bueno, qué sé yo. La cuestión es que hoy me parece que estamos en un escenario completamente distinto. Tampoco no le ganamos a nadie, digamos. Falta, todavía siguen muchos quistes, muchos conglomerados muy fuertes, donde hay que hacer mucho. Hay que pelear. Exactamente. Ahora, hay muchos espacios por pelear todavía. La última vez que te corto, Dofo, te vuelvo a pedir disculpas porque te estuve cortando. Pero ahora vamos a ir a un corte, Luigi. ¿Me puedes decir con qué tema va a venir al corte? Vamos con dos temas: es un tema de Los Redondos, No Nos Soñé, y después el tema de Sumo. Está bien. No hablar, mejor no hablar de ciertas cosas. Y les pido a todos los que tengan que hacer una pregunta a Dofo, yo repito siempre: ustedes dan la pregunta, yo se la pregunto, no me importa lo que pregunten. Así que cuidado, porque si le van a preguntar una guasada, yo se la voy a preguntar. No, si sí, no tal persona te pregunta esta guasada y Dofo va a contestar, así que bueno. Seguro. Si van a preguntar, les pido que pregunten bien, o sea, usen un poco la neurona que les quedan por la marihuana que nos fumó anoche y. Mira, vos que hablabas del peronismo, yo no provengo del peronismo, sino que mis primeras incursiones fueron en el anarquismo, así que yo no voy a hacer censura previa. El peronismo sí censura y yo estoy contento con la censura del peronismo, así que no me molesta, pero yo no voy a hacer censura en este programa. Vamos a Luis al corte, por favor. Yeah!

mucho la extraño. Hoy de viaje a Katmandú. Búscanos en Facebook, Último Acto del Programa. www.ultimoactodelprograma.blogspot.com. Búscanos en internet, www.radiocontodo.blogspot.com. Un saludo para Catalina Urbé que no acaba de prender la radio y no me escuchó, pero yo le quería agradecer que ayer me tuvo de prófugo en su casa. Ah, ¿viste? Entonces uno piensa eso y bueno, tiene que agradecer algunas cosas de la vida. Bueno, ahora era el bloque, este es el bloque que acabamos de sacar una camiseta de kirchneristas. Donde nos trosquizamos. Nos trosquizamos un poco y hablamos un poco de lo que falta, digamos. ¿Cuál es nuestra discusión de que, por ejemplo, la ley de educación superior actual del país, impuesta en los 90, trata a la educación como un servicio? Exacto. O sea, un servicio que tenga a los educandos, o sea, los estudiantes, a la sociedad. Que el tema que es un servicio comercial, lo que plantea la ley. O sea, yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que los estudiantes tienen que arrastrarse hacia la sociedad, pero nada, no estoy de acuerdo que sea comercial. El tema de la ley de educación superior lo que hace, como todos los gobiernos neoliberales, este retroceso del Estado en lo que tenga que ver con la regulación, si se quiere, entendiendo al Estado como un ente regulador y representativo del pueblo, ¿no? Y deja la educación superior en manos del mercado. Bueno, obviamente no estoy de acuerdo con ese tipo de legislación, donde esto de entender a la educación como un servicio, donde todo servicio se tiene que pagar, ¿no? Entonces, esta posibilidad también que deja abierta a las universidades, el hecho de el ingreso irrestricto, sí o no, la posibilidad de cobrar un arancel, el arancelamiento de los posgrados. Bueno, esa ley tiene... Sería, Morales, si no se habría cambiado la Constitución de 49, la Constitución hecha por Juan Domingo Perón, sería anticonstitucional, porque Perón plantea que la educación universitaria, secundaria y primaria no debe tener ninguna razón de arancelamiento. Es más, prohíbe las escuelas privadas. Exacto, la educación privada, sí. Sí. Bueno, entonces, igual, digamos, por lo que uno va viendo, los días de la ley de educación superior pareciera tener los días contados, pero estamos impacientes, ¿no? Ya, yo creo que... Yo creo que acá está lo interesante, y es ser parte, digamos, del cambio de la ley de educación superior. Exacto. Dentro de la facultad, yo voy a contar el caso que conozco, que es la Facultad de Naturales. Ahí, digamos, los estudiantes se están moviendo, las carreras están divididas por área, y cada área tiene como su pequeño grupo de estudiantes que va a discutir sobre la carrera. Y entonces después de ahí hay asambleas, donde los estudiantes, asambleas interdisciplinarias, donde los estudiantes de las áreas y los estudiantes en general van viendo las cosas que pasan o piensan, y bueno, hay algunos inconvenientes porque la mayoría de los estudiantes son estudiantes. No, entramos por ahí. Hay muy pocos estudiantes de posgrado que hoy en día en la facultad que estén, digamos, siendo parte, digamos, están los chicos de construcción, sí, que son, pero no son, serán 20 o 30, y pongámosles que haya 10 o 20 pies más que se están por egresar, que se están interesados en el cambio de la ley y se están interesando y participando. Entonces, uno necesita también profesionales para entender a la ley. Exacto, sí. Por eso se hizo ahora la jornada de jóvenes investigadores en la facultad, impulsada por el Frente Natural, y donde se planteó, digamos, hubo compañeros que fueron a plantear este tema, ¿no? Y vos, Rafa, el otro día me comentabas, y me gustaría que comentes lo que me comentabas a mí el otro día en la facultad, sobre el tema de que, bueno, esto es lo que le falta, ¿qué le falta? Ah, sí, digamos, una de las cosas que no, digamos, dentro de las cosas que faltan es derogar esta ley de educación superior. Otra cuestión que le falta también al sistema científico educativo es esta efectivización, ¿no?, de pasar del discurso a los hechos en la cuestión de lo que es la extensión universitaria, lo que es la universidad hacia, digamos, esa idea de la universidad por fuera de la sociedad, ¿no? Entonces, como que la universidad brinda su conocimiento al pueblo. Bueno, esta idea de nosotros no estamos por fuera de nada, sino que somos parte de la sociedad. Ese discurso que suena muy lindo y quizás en la letra del estatuto universitario está, hay que efectivizarlo. También se están dando muy lindas discusiones en este sentido, discusiones muy largas, tediosas, pero muy interesante darlas. No voy a entrar en detalle de las cuestiones, pero a nivel científico, bueno, efectivizar esta ciencia nacional, ¿no? Esta ciencia de pensar al mundo desde nosotros, desde la Argentina, y no desde el afuera hacia adentro, sino del adentro hacia afuera, desde lo regional a lo global, ¿no? ¿Cómo se cambia eso? Bueno, cambiando los criterios de evaluación, seguimos teniendo para que te den una beca o no, tu proyecto lo analiza no se sabe quién, ¿sí? Esas personas, supuestamente pares de uno, dicen si sí o no te van a dar una beca. Y muchas veces cuando analizan esos proyectos de investigación, se basan en criterios extranjeros, se basan en criterios que funcionan muy bien para el hemisferio norte, pero quizás no para la ciencia argentina. Funciona muy bien para el hemisferio norte porque, digamos, no hay un... Digamos, en Estados Unidos no existe la facultad pública. Lo que se podrían denominar las facultades públicas son las que, por cada estudiante que tienen que no paga, el Estado le paga al estudiante que no puede acceder pero tiene un muy buen nivel académico, le paga, el Estado se hace cargo de su deuda, hace cosas. Que es el sistema chileno, ¿verdad? También. Digamos, el sistema estadounidense, el sistema chileno es una copia del sistema estadounidense. Y, digamos que los chilenos son protestones, ¿sí? ¿Qué quiero decir? La verdad, han salido a defender su educación por considerarla un robo hacia el pueblo. Exactamente. Después, este camino que tomó, digamos, uno lo escucha a Vudú, diciendo que, bueno, la ciencia para la tecnología y la tecnología para la generación de nuevos puestos de trabajo, y esos nuevos puestos de trabajo se van a repercutir en más trabajo para la gente. Esos modelos lineales también hay que revisarlo un poquitito, porque no creo que sea tan sencillo pasar de las ciencias básicas teóricas a la ciencia aplicada a la tecnología y que la tecnología de por sí vaya a solucionar los problemas de la sociedad, ¿no? Y en verdad tampoco es para eso la ciencia, porque entonces los antropólogos vayámonos de la Argentina. No es así, digamos, esa es la gran discusión que algunos tenemos con Cristina por haber elegido a Modulo, que es, bueno, es un compañero pingüino, yo no lo voy a negar, pero es un viene con un liberal, claro, no es neoliberal, sino es un liberal nacionalista, lo que sería la izquierda dentro de Estados Unidos, no, que uno dice el famoso la nata es famoso por haber dicho yo soy de la izquierda de Estados Unidos, que es liberal, y bueno, es eso, ¿no? Y digamos, esa es la crítica de oposición, creo que hago. O sea, la ley ya se tendría, en 2007 se tendría que haber cambiado la ley, por ejemplo. Cuando hay una gran movilización, está bien. ¿Qué pasa? Hoy en día las facultades más importantes del país las dominan la oposición. No, llevamos la política a la facultad. Hoy la facultad de naturales es dominada, es una facultad, porque decíamos una facultad de gran nivel de científicos, de gran cantidad de científicos que salen de esa facultad todos los años, y es de la oposición. Y a veces, ¿qué pasa? A la decana le conviene hacer esperar que los estudiantes tengan salida a la calle para darle, por ejemplo, darle el presupuesto para el viaje de campaña. O sea, un estudiante de la facultad de naturales tiene que tener 20 días de viaje de campaña, y la facultad que tiene la plata no la destina. Entonces los estudiantes llegan a un punto que salen a la calle. Por ejemplo, el año pasado se fue al Ministerio de Educación de Nacional, que por, digamos, por ningún compañero justo no se dio cuenta y estaba pintando una embajada, hubo problemas con la policía, pero salió el asistente, el, así se dice, asistente, si no me equivoco, el secretario del ministerio, del ministro, sí, y de Educación, y digamos, y paró un poco el carro, digamos, una cosa. Y dijo, miren muchachos, la plata está en la facultad. Dice, hay que ver por qué la decana o el rector de la facultad no se las mandan, háganse la autocrítica. No sé, yo me acuerdo que fue así, digamos. Claro, bueno, una cuestión, fuimos cagados a palo por la policía, ¿no? Claro. No fue. No, fue que. No, yo admito eso, yo dije. Tuvimos tema que fue, no es que lo reprimieron por la protesta, sino más bien porque un estudiante pintó una embajada, sin darse cuenta, ¿no? Y la policía actuó de mala manera, digamos, la policía represora, porque la verdad fue eso, digamos, la policía fue una hija de puta. Claro, de civil. De civil, digamos, están, digamos, gente que estaba haciendo la marcha, exacto, aprovechó que un pibe no se dio cuenta y pintaba una embajada, que, digamos, si vos pintás una embajada, puede salir el milico que está dentro de la embajada, que es de otro país, y pegarte un tiro y no le dicen nada. Uh-huh. Pero aprovechó que un pibe se confundió y sin darse cuenta, ¿no? Pintó la embajada y, digamos, entonces el policía aprovechó eso para reprimirlo. Pero fue, por ejemplo, otra la reacción del sí, secretario, del ministro de Educación, que bajó. Además de los empleados del ministerio. Que salieron a defender. Absolutamente. Que se tiraron ahí para agarrar a los chicos, se pusieron delante de la policía. Evitar que nos sigan llevando. Y que eso carne, porque, bueno, el ministerio a nivel nacional, que no es lo mismo que el nivel provincial, uh-huh, tiene una política que es la política de tratar de solucionar los temas. Sí. Y, digamos, este tema, para redondear el tema y seguir con lo que estamos hablando, se toma el rectorado en La Plata durante 7 días, creo, si no me equivoco, EFE. 3 días. 3 días. Uh-huh. Y en esos 3 días llamó el secretario del ministro de Educación. El ministro de Educación, y le dijeron al rector, a ver, pelotudo, ¿qué te pasa? Si no tenés plata, no la pedís. Porque no puede ser que se estén movilizando 400 estudiantes de La Plata a Capital por 20 mil pesos. Digamos, porque lo que faltaba era, porque bueno, ellos creo que faltaba más plata, que no sé cuánto era en total. Sí, pero no eran más de 150 mil pesos. Era para, bueno, era para la facultad de La Plata, la facultad de Puebla maneja, no maneja 10 millones de pesos, maneja 200, 400 millones de pesos, o más, o más. Digamos, creo que solo la facultad de Medicina maneja como 4 o 5 millones de pesos. Y la facultad de Medicina maneja como 100 millones de pesos solo. Uh-huh. O sea, fortunas manejan. y tiene un presupuesto que, bueno, que a veces uno dice, yo critico también porque falta plata. Sí, sí, por supuesto. Pero cuando está la plata, ¿qué hacen estos tipos? Sí, la suben. La subejecutan y buscan el quilombo para quedársela a ellos, porque se la tienen quedando a ellos. Buscan que los estudiantes se van a hacer quilombo porque políticamente le conviene que haya una movilización de estudiantes, que todos los días lo digan al otro día. Estudiantes reprimidos en Capital porque el ministro de Educación no le baja plata, que era una mentira, y salió en el diario La Razón de Capital, por ejemplo. Y bueno, y el ministro llamó y le dijo, bueno, sos un pelotudo, le dijo al rector que hay líder en ese momento, líder es el de Capital, Aspiazu en ese momento. Y le dijo, mira, no me importa que seas radical, no me importa que tengas una Alfonsín, no me importa nada. Si no querés tener un quilombo con el Ministerio de Educación, porque le podría generar un quilombo importante, porque él es elegido por las facultades, pero él depende también del Ministro de Educación. Dijo, dale la plata a los pibes porque la plata está. Cuando nosotros fuimos a la facultad, yo participé en una universidad de participación, en esa época trabajaba yo en Capital. La decana, que no sé si no me acuerdo si era Ollenaro o Chichita, ¿no? Rumi. Alejandra. ¿Te acuerdas que creí que fue Rumi? Casi me cago en un cachetazo. La decana de la facultad nos dijo que no había la plata, que en verdad no nos habían ni siquiera mandado plata para el presupuesto de campaña, y que la facultad, porque tenía buen corazón, estaba poniendo el 60% del presupuesto para viaje de campaña. Que a su vez nos decía que ese presupuesto que iba a ser destinado para viaje de campaña iba a ser sacado de otro del presupuesto del museo, ¿no? Entonces estábamos tapando agujeros y nos hacía quedar nosotros como culpables de que no estábamos que el museo iba a tener que cobrar entrada, por ejemplo. Exactamente. Que fue una discusión nuestra, que nosotros decíamos que el museo tiene que cobrar entrada porque, digamos, es para que la gente vaya al museo, porque es un alimento cultural y científico, que sea una persona común al ir al museo del zoológico. Bueno, y la cuestión que la mina decía que no había la plata, y la plata siempre estuvo. Uh-huh. Creo que no era en sí toda la plata que pedían los estudiantes, pero bueno, ellos lo que pasa es que ese año también nos enteramos que mandaban los presupuestos mal armados, por ejemplo. Claro, sí. Digamos, porque esto era es una irregularidad que no fue del año pasado, sino que tiene muchísimos años dentro de la facultad. Entonces, en ese medio irregular, los profesores, que son los encargados de generar los presupuestos, los, digamos, presupuestos, los armaban mal. Entonces, un viaje que quizás salía 50.000, 60.000 pesos, en el presupuesto figuraba 90.000 pesos. Claro. No porque haya nada raro, sino por una cuestión de que no sabían ni siquiera los precios de los campings o los lugares donde tenían que ir a parar. Muchas veces era menor el presupuesto que el presupuesto real. Exacto. ¿No? Y los estudiantes, que muchos estudiantes, hoy en día, o sea, que es lo que se ha logrado capaz con este gobierno, es que haya más estudiantes que vienen del sector, que se puede decir, no sé, de los trabajadores, hijos de trabajadores. Hijos de trabajadores, no sé, hijo de qué tipo que bar, hijo del verdurero. Digamos, no de grandes, digamos, no de trabajadores capaz que están menos salariados, sino van a salir con mucho esfuerzo, están logrando hijos de cooperativistas. Yo conozco un día un pibe que es hijo de cooperativista, que gracias a que los padres cobran la cooperativa, él pudo dejar de trabajar y se ganó todo, y es un muy buen estudiante en la micro de botánica, vecino de Villa Lisa, que puede estudiar gracias a que la madre cobra la cooperativa, digamos, ¿no? Y eso permitió que él pueda ir a estudiar, ¿no? Además que el pibe hoy en día sigue haciendo una changa. Y entonces ese pibe no podía pagar, no podía poner 100 pesos de bolsillo para hacer el viaje de campaña, ¿sí? Entonces muchas veces solidariamente los estudiantes organizaban rifas, organizaban cosas para ayudar a esos estudiantes. Digamos, pero no es el rol del estudiante, el rol del estudiante tiene que ir a estudiar a la facultad. Además, yo por ejemplo soy una persona que está en contra de que el estudiante tenga que pagar la fotocopia. Uh-huh. Bueno, parece que hay estudiantes que no pueden pagar la fotocopia. Entonces, ahí hay un curro, el curro es de los tipos que creen los libros, de los tipos que muchas veces vos vas y te obligan en la cursada. No en el caso naturales, por ejemplo, en el caso naturales no es así, pero hay otras facultades donde el profesor te obliga a comprar su libro. Sí. En naturales también pasa. Ah, sí, yo sí. Hasta ahora nunca tuve eso. Yo tengo varios libros. Yo estuve antropología general, donde está profesora titular, tiene un libro y es más, lo tiene la fotocopiadora para que se pueda fotocopiar, y bueno, si es necesario leer el libro, no es un libro que no sea interesante, pero bueno. está de más de que sea de la profesora. Y bueno, entonces hay casos que profesores te obligan a comprar su libro original, digamos. Sí. Entonces vos te quedás pensando, ¿viste? Sí, pero el final se basa, los temas que te voy a tomar en el final están en el libro. Compralo. Y no es tan caro, ¿che? No es caro. Si lo fotocopias te sale más o menos lo mismo, o sea, tener original. Claro, es así, esa. ¡Pasa eso, señores! No, y ahora hablando de vuelta, era el tema este de que, bueno, que por ejemplo, aunque Tecnópolis estuvo muy bueno. Sí. Bueno, se le dio un punto de vista muy comercial, digamos. Fue muy lineado, por ejemplo, por Amado Guru, lo que fue Tecnópolis, y se le dio un punto de vista muy comercial, donde la crítica de científicos generistas, dentro de ellos está este que no me acuerdo el nombre, pero es matemático y que sí tenía un stand en Tecnópolis, que fue premiado hace poco y habló muy bien de Víctor Hugo justo cuando lo premiaron en un premio Canal 13. Adrián Paenza hace la crítica, yo la escuché, y dice, bueno, es hermosa Tecnópolis, era necesario, me parece que se puede mejorar. ¿Por qué? Porque acá faltan muchos científicos nacionales. Tema que, bueno, el Estado le dio una cara comercial a Tecnópolis, porque a veces es necesario para que vaya la gente, porque también lo comercial es lo que vende, y lo que vende es lo que le gusta a la gente. Pero que Adrián Paenza decía lo que me decía Adolfo el jueves en la escuela, en la facultad, que era... compañero, necesitamos que sea que vengan, digamos, que haya otros compañeros científicos que, bueno, necesitan difusión de sus obras, difusión dentro de lo que es lo más popular, y no la tienen. Esa sería la gran crítica que se le hizo del ámbito académico. Sí, y además de la no presencia de las ciencias sociales, esta idea también de esta cuestión que todavía sigue siendo la ciencia para unos pocos, porque esta idea de Tecnópolis también, bueno, uno ve los robots y los mega celulares y las, y esto, digamos, y no queda claro que ese conocimiento también está en manos de todos y demás. Me parece que esas grandes muestras también tienen esa idea, digamos, si no se le busca una vuelta de rosca, queda como el espectador por un lado y el científico mostrando en esa feria su producto, pero no hay una relación directa entre la persona que va a ver y el científico, ¿sí? O sea, como que el científico está resolviendo problemas que nada tiene que ver con la industria del robot. Es una mentira, una gran mentira, claro. Que todos los años los robots peleando, metiendo, tratando de hacer un gol al otro. Bueno, esa es una gran mentira, digamos. Yo voy a decir una cosa, esa tecnología existe desde los años 50, cuando se empezaron a crear las bombas inteligentes. En la guerra, Segunda Guerra Mundial, uno de los fracasos era que los tipos tiran la bomba y mataban a sus propios soldados. Entonces se empezó la investigación. Y lo máximo que alcanzaron es eso, crear bombas inteligentes y algunos aviones que se manejan, no es que se manejan solos, sino que hay una persona atrás de una computadora que maneja el avión de internet, ponele, para que la gente entienda. Y esos son los máximos logros. Y, no, y yo, sinceramente, yo no creo que vaya, sí creo que va a haber, por ejemplo, avances en el holograma. Porque ya lo estamos viendo en las televisiones. Pero gente, si se podrían crear robots hoy en día, los venderían y no los venden. O sea, y el robot que mete un gol y juega al fútbol es el mismo que vos le podés comprar a tu hijo por 200 pesos en una juguetería y se mueve, porque es así, digamos. O lo podés, o comprando la revista que te lo vende por parte, lo podés armar. Bueno. Entonces hay cosas más interesantes. Yo he visto, digamos, por ejemplo, acá en Argentina se descubrió un dinosaurio, el argentino dinosaurio. Yo me comentó un arqueólogo que había, se hizo una muestra de arqueología en Tecnópolis y no hablaban del argentinosaurio. Hablaban más del tema de derechos humanos, que está bien, y yo lo reconozco y me parece provechoso y me parece que es justo, pero tampoco hablaban no hablaban del tema del argentinosaurio, ¿no? Digamos que es necesario, digamos, descubrimos un dinosaurio en Argentina. ¿Qué va a pasar cuando descubramos que hubo un sapien antes de... que no, que el continente americano no fue poblado por europeos, sino que fue que el Homo sapiens siempre existió? La hipótesis de Ameguino, ¿no? ¿Es la hipótesis de Ameguino? ¿Cuál? Ok, Ameguino es un hijo de puta, asesino. Yo lo defiendo en ese sentido, porque para mí, el continente americano fue poblado antes de las glaciaciones, antes de todo, cuando América del Sur era parte de África, digamos, sería lo más lógico. más allá de que hoy los profesores te defiendan a Raja y Pala, que vinieron caminando por el hielo, ¿viste? Sí, yo todavía no lo entiendo, digamos. Es mi gran discusión con los profesores de antropología. Está bien, no, eso no es mi área, diría un academicista. No, bien, pero igual con todas estas críticas, ¿no? Tuvimos la visita en Tecnópolis fue de 2,5 millones de personas, o sea que es muy interesante para un país que lo de Cavallo lo dijo en el 96-97. Bueno, 15 años después, 2,5 millones de argentinos se acercaron a una feria de ciencia, ¿no? Eso en otras circunstancias, en la época de Cavallo seguramente no hubiese ocurrido. Y cambios para hacer hay muchos, y como te decía, me parece que todavía no se le ganó a nadie. Los enemigos todavía están muy fuertes, están agazapados, y me parece que desde la militancia de nosotros lo que no tendríamos que errar es al enemigo, ¿no? Me parece que a veces nos confundimos de dónde. El Estado es enemigo, Cristina es la que está haciendo cosas por el Estado. Le quiero mandar un saludo que nos están escuchando, y si están invitados, si nos están escuchando, le digo, chicos, están invitados a venir. Tema que no tengo vidrio para hacerles todavía la entrevista por aire. Ya la vamos a tener, y si quieren la hacemos cuando la tenga. A los chicos universitarios por el proyecto nacional, que les mando un saludo, y la verdad los aplaudo, porque muchos son científicos hoy en día, que están, digamos, hablando de lo que hablamos en corte con Dofo, que es el cambio desde adentro del sistema, ¿no? Que es el verdadero, es el único, como me decía el otro día un amigo, creo que eras vos, para cambiar el capitalismo hay que ser capitalista. Digamos, sí. O sea, bueno, siendo, digamos, anarquista puede destruir el capitalismo, pero no lo puedes cambiar. Digamos, exacto. Vivimos en sociedades mundialmente capitalistas. Digamos, hasta Cuba es capitalista. Cuba tiene deuda externa, por ejemplo, puedo decirte. Entonces, uno tiene que saber los juegos, el juego de digamos, entender el juego para sí. Ganar. Digamos, y así que les mando saludos a estos chicos del Ministerio por el Proyecto Nacional, que están haciendo una gran labor, haciendo charlas, y me están diciendo que Cristina va a ir a una facultad. La facultad de hoy, para que. La facultad es, Cristina viene a la UNGS, que no sé qué facultad es, discúlpenme, Universidad General San Martín, creo que es Universidad General San Martín. Les paso la página a los chicos para los que quieran saber, que es www.upn2011.com.ar, RT Militante me ponen acá, que digamos, sería su sitio. Voy a pasar www.upn2011.com.ar. Les mando un saludo a los chicos y les prometo invitarlo. Ahora estoy al aire y no les puedo contestar todo por el chat. Bueno, Dofo, ¿cómo se llama, no? Que veníamos hablando de esto, de que, bueno, que el Estado es el enemigo hoy en día. Sí, fue en el 2001, por ejemplo, el enemigo del Estado. Porque era Cavallo que nos mandaba los platos a los que somos estudiantes, porque los estudiantes. Ellos en el momento hicieron mierda. Lo que no lograron los militares durante la dictadura militar, lo lograron lo logró Cavallo, Menem, De la Rúa, Alfonsín. Sí, claro. Sí, porque yo le voy a decir una cosa. Alfonsín fue un hijo de puta con el mismo. Esta ley, o esta ley de educación superior, fue ideada durante el alfonsinismo. Exactamente. Sí, sí. Por radicales. Pedagógico. Y yo le voy a decir una cosa. El alfonsinismo de la dictadura militar para adelante, digamos, no el alfonsinismo, y en eso sí pido disculpas a Alfonsín, porque algunas cosas yo le digo que tuvo razón. Pero el radicalismo del 83, que sería la salida democrática, hasta hoy en día maneja las facultades. Entonces, ustedes, ojo, hay que ojo, porque los profesores se le dio lugar para la educación superior y decían, sí, muy bien. Sí. Servicio comercial, sí. Pero queda el 90% de la población, 99% de la población fuera de la facultad. ¿Y qué importa? Bueno, y además, la educación. ¿Nosotros nos quedamos? Sí, bueno. Ah, acá una oyente me dice que es General Sarmiento, le agradezco la Universidad General Sarmiento, ahí está la presidenta ahí, los chicos de UPN, se pueden comunicar con ellos si quieren ir, porque aparentemente, seguramente hay entradas para ir, yo no, digamos, ese es el tema, los actos suelen entrar con entrada, además de ir a hacer el banque. ¿No? Cuando fue Chávez a La Plata no había entrada, ¿eh? Pero estuvo quebracho, ¿no? Yo no te quiero decir nada, pero hicieron pasar quebracho, loco. Le mando un saludo a los compañeros de Q, que tengo algunos amigos dentro de Q, no, tengo muchas referencias. Me han querido quedar trompado, gracias a que tengo un hermano dentro de la facultad, me lo han hecho. No te esperaron, ¿no? Yo, o sea, me han querido quedar trompado a mí, muchas veces termino mal discutiendo con ellos, pero bueno, porque yo creo que están equivocados y ellos dicen que yo estoy equivocado, bueno, es una discusión eterna. Exacto. Yo creo que el 50% del pueblo no está equivocado. Y a los que dicen, pero con menos sacar el 30%, yo le digo una cosa, el nivel de debate político que hay hoy en día dentro de una facultad, por ejemplo, no lo había. El famoso, yo el dicho famoso que duró hasta el 2005 era, no, yo no ingreso y me voy a España. Tomá, ahí la tenés a España, ¿no? Están rebosando de cosas. No, si era el dicho. Si querés seguir tirando piedras, sí. Y en la facultad, a partir de la crisis del campo, como decíamos cuando fue, hubo así, como de pasaron de asamblea de 40 personas, natural, que era mucho, decíamos nosotros, ya más de 50 personas de asamblea, una asamblea de 100, 200 chicos. Claro, ¿por qué? Porque ¿qué sector entró a la facultad? Aquel sector marginado, que siempre viene con reclamos, que capaz van a decir, no entró de naturales, pero porque un pibe que viene con muy duro, una historia de vida muy dura, se fue a vivir con otro pibe que es de clase media, le comió la cabeza a este otro pibe diciendo, bueno, vos te tenés que interesar, ¿no? Porque yo cuando no me interesé me pasó esto y esto y esto, cuando mi hijo no se interesó, le pasó esto y esto y esto, y el pibe termina yendo, y yo, la verdad, ese pibe trae a otros pibes y así van tirando el mundillo. Yo nunca vi las áreas rebosando tantos estudiantes, por ejemplo, en antropología éramos 4. Yo entré en 2008, éramos 4. 2009 éramos 6. Y bueno, ahora nos vamos a un corte. Y bueno, vamos al último bloque, Dofo, y te prometo que ya te tenés que ir a trabajar. Igual trabajo para el Estado, o sea. Para trabajo, entonces ya te quiero ahora. Manieto, te vas a morir. Bueno, vamos a temas de Divididos. Divididos. Amapola de 66. Dale. Nos presenta la agrupación argentina Divididos de su octavo álbum, titulado Amapola del 66, el tema que le da nombre al disco. Señoras y señores, esta es una primicia de la Rock and Pop. De caras robadas te desprende la piel, siembra poesías de sueños de ayer que trasciende al ser. Un viejo cristal atrasando mi viaje no decide el fin, no es redición. Es redención. Ponte de pie, hombre ilusión. Esto es exclusivo de Cuál Es. Siguen las lluvias de un nuevo ancestral, pero el tiempo es hoy. Trenes de mimbre, del sueño del rock, de esa ingenuidad. Rock and Pop. cuál es. Después de tanto andar, caí en mí. Un universo esperándome. No hay fantasmas ni desesperación. Ahora sé que estás ahí. Amapola del 66, ¿en qué cuerpo estás hoy? Un alma viaja al sol. Al sol. Esto es exclusivo de ¿Cuál es? Sueño del rock, de esa ingenuidad. Rock and pop, exclusivo. Todo está vivo a pesar del dolor. Si me sonreís, ríos de cuerdas que vienen de vos, justo a mi corazón. No es redición. Primicia de ¿Cuál es? Amapola del 66, del nuevo disco Dividido. Se aturde en silencio. está bien, sinuoso camino de arena y de mar. Silencio, espero el silencio, un montón de bocas como parlantes saturan el aire. Hoy que mi corazón en internet www.radiocontodo.blogspot.com. ¿Querés aprender música, teatro, murga, percusión o inglés? Acércate al Centro Cultural de la Juventud en calle 144A número 2222, Berazategui. Centro Cultural de la Juventud. Bueno, ahora ya es el último bloque, realmente nos pasamos del horario estipulado con Dofo, pero bueno, la verdad la charla está interesante, te pido disculpas, Dofo, porque yo solo tenía que ir a laburar y te hace como un rato grande, porque bueno, uno a veces jode, ¿no? ¿Viste? Y me chupa un huevo mañeto, me chupa un huevo todo, pero bueno, a Dofo le echan las pelotas y es mi culpa, entonces yo no soy responsable de esto. Ya terminando el programa, y lo que estamos discutiendo ahora, Dofo, es que bueno, que capaz dentro de lo que es el científico pro gobierno, o sea, no, pro gobierno suena mal, pero el científico que banca este gobierno, falta un poco de difusión, ¿no? Y que falta, porque hay estructuras, las cúpulas están cooptadas por el neoliberalismo hoy en día. Y es muy difícil. Lo que el gobierno hace algo, falta, y también nos falta que hagamos nosotros, los que somos participando desde adentro, ¿no? Que estamos ahí en la cruda realidad de las facultades, en la cruda. Yo a veces, cuando a mí me dicen algunos compañeros, quienes dicen, pero si vas a hacer esto, estás en contra. No, digo, no. Yo estoy defendiendo un ideal, uh-huh. Y yo quiero que el gobierno se dé cuenta de ideal, porque yo creo que tiene que. Estamos escuchando un poco mal la voz, Luigi, fíjate lo que pasa. Creo que igual es problema del cable. Es un ideal que uno tiene que defender y hacerlo, ¿no? Acá me dicen, Dofo, que tenés muy linda voz. Bueno, gracias. Gracias, ¿no? Por decir que Dofo tiene linda voz. Yo me pongo mal. No, bueno. Más, yo tenía miedo que me salga la voz como Leuco, una cosa así, pero no. Mire, que... usted para que piense en Dofo es como León, vos lo ves a Dofo y pensás en León Trotsky, pero con un par de kilos más. Bien comido, un Trotsky bien comido. Sinceramente yo le sacaría una foto al Dofo y es León Trotsky con otro pensamiento, ¿no? Porque Dofo es muy trotskista, que ya borró, tiene bastante... Le tira bastante bronca. No, casualmente al trotskismo, no. Bueno, Adolfo, ¿tenés algo más para decirnos? No, nada, que me parece que es una buena posibilidad esta que estamos viviendo de juntarnos, de organizarnos, de luchar y de seguir para adelante, de hacer conocer nuestras voces, y además de no subestimar este modelo, porque a veces... parece como hay temas en donde no queremos dar la discusión y sin embargo este modelo tiene eso, ¿no? Exactamente. No podemos echar atrás y negar temas o no, porque tenemos respuesta y tenemos ideas para y estamos preparados para exactamente, estamos preparados para la discusión. Yo la verdad que una de las cosas que también cambió mucho en el gobierno de Kirchner, es que quizás esto, este pensamiento uno lo tenía siempre, pero en las reuniones, en ciertas asambleas, uno quedaba como medio descolocado, ¿no? Sin embargo... se sentía solo. Exactamente. A mí me pasó eso. Exactamente. Sin embargo, en este momento... luego te conocí a vos, éramos los loquitos. En ese año más o menos lo conocí a vos. Exactamente. Y uno se da cuenta de que no, que la vida es por acá. No está en otro lado. Así que bueno, organizarse, luchar y meterle para adelante. Bueno, le damos un aplauso, por favor. Le pido acá a mis compañeros que le demos un aplauso. A los radioescuchas que nos escuchan, un aplauso a Dofo. Dofo, te vuelvo a agradecer mucho que hayas venido tan lejos, porque La Plata queda un poco lejos, tenemos que laburar ahora. Desde la playa, ahora me voy a la ciudad de Berizo. A la ciudad de Berizo, bueno, estás un poco más cerca, capaz. Igual te tenés que bajar y tomarte un bondi, que bajo. No, me voy en bicicleta, así adelgazo y me puedo parecer mejor a Trotsky. Bueno, y te agradezco. Ahora Carlos va a decir una efeméride. Yo me voy a ir a acompañar luego del corte a Dofo a la estación de trenes, porque Dofo es nuevito en la ciudad, de la STI. Y Carol se va a quedar conjunto con Luigi. Le dejo la responsabilidad principal a Luigi de terminar de conducir el programa, porque nos quedan muchas noticias. Una es, y la voy a decir yo, que hoy la presidenta Cristina Fernández Kirchner y el presidente uruguayo Mujica volvieron a poner a andar el tren que venía Pilar, Uruguay, bueno, Argentina, Uruguay, no me acuerdo bien las ciudades. Y es una noticia realmente necesaria. Lo que hablábamos, lo que hablaba yo, es que bueno, que este gobierno, este es el año, y este gobierno va a ser el año de los trenes, porque van a ver que va a haber muchos cambios. Yo alguna vez en discusiones con compañeros yo decía, vos fijate lo que está pasando, porque la intervención del Roca no es por cualquier cosa. El Roca hoy en día es el mejor tren de las líneas de trenes del Gran Buenos Aires. Vayan y viajen en otros trenes que no sean de la línea Roca y van a ver lo que les hablo. Igual falta mucho y yo creo que se va a lograr a partir de una nacionalización o que el Estado sea parte un poco de las directivas del Roca. Bueno, Carlos, te dejo con las efemérides. Bueno. Ah, y me olvidaba decir, y pido perdón, bueno, el viernes pasado se oficializó la mesa de Colina de la Satelli junto con la ministra de Desarrollo Social. Estuvo dando unas palabras el referente de Colina de la Satelli, Roberto Berrospe, junto a Gabriel, compañeros de LOL, compañeros de la Germán Aldala, estuvieron ahí, dieron unas palabras y lo que resaltaron más es cómo avanzó Berazategui gracias a las medidas que dio el gobierno nacional, la plata que bajó el gobierno nacional para que se hagan las cosas en Berazategui, y que es lo que vemos los vecinos de Berazategui continuamente cuando vamos caminando por Berazategui y vemos las obras que está haciendo el gobierno nacional. La mesa se está poniendo en funcionamiento. Ustedes se pueden comunicar con ellos. Hay un blog que es colinaberazategui.blogspot.com, una página de Facebook que es Colina Berazategui, o si no también se pueden comunicar con los comunes de la Juventud de Frente, que ellos van a estar informándolo. La verdad yo aplaudo esto, que se haya podido oficializar la mesa de Berazategui de Colina, porque la verdad los chicos de Colina están haciendo mucho. Y posiblemente la semana que viene sea el Día de Niños, festejemos el Día de Niños, que lo tuvimos que suponer porque lastimamente llovió el sábado. Así que bueno, ahora les voy dejando con Karel. Le pido perdón a Karel y a Luigi, pero bueno, Dofo lo tengo acompañado hasta la estación y no lo puedo dejar solo. Vaya. Así que le dejo la posta, chicos. Te mando un abrazo a todos, pues yo ya me despido. Y nuevamente gracias, Dofo, por haber... No, gracias a ustedes. estamos yendo a un corte. Vamos con un tema de Sumo. Vamos a probarlo. María y José. Hijo de María y José, Jesús lo bautizó yo. El nuevo Mesías traerá la salvación, luchará contra el poder y no hará corrupción, limpiará la iglesia como ya una vez pasó. Ay, no más lo interrumpió la María en su rincón. Las madres no queremos héroes, tráiganme pa' acá mi ramo. María y José, María y José, María y José, María y José. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Un jardín para la reelección de Alperovich. Anoche, con el 26% de los votos escrutados, el gobernador superaba ampliamente el candidato del Acuerdo Cívico, el radical José Cano, que reunía el 12,3%. Alperovich le agradeció el apoyo a la presidenta y recordó a Néstor Kirchner. La presidenta ayudó mucho y me acaba de llamar para saludarme, dijo el gobernador reelecto de Tucumán, José Alperovich, enviando un claro mensaje de cara a las elecciones presidenciales del 23 de octubre. Con los datos oficiales del escrutinio adjudicándole el 73% de los votos, el gobernador de Frente para la Victoria lograba anoche, por una amplia ventaja, su tercer mandato al frente de la provincia. Conseguía una diferencia de casi 60 puntos sobre su competidor más cercano y se acercaba al apoyo que había cosechado en la elección del 2007 junto a José Mansur, quien lo acompañó nuevamente en la fórmula. El radical Fayad ganó en la ciudad de Mendoza y el demócrata Difonso se impuso en San Carlos. Los intendentes mendocinos de los departamentos Capital y de San Carlos fueron reelectos ayer en el marco del desdoblamiento de los comicios del 23 de octubre para elegir cargos nacionales y provincial. Ambos jefes municipales coincidieron en disponer el desdoblamiento de las elecciones el 9 de mayo Víctor Fayad y el 2 de febrero Jorge Difonso. Víctor Fayad reconoció el triunfo electoral con más del 60% y reflexionó que esto habla bien de un sistema donde la gente está priorizando a las personas y la gestión, siendo eso un buen síntoma en el que demuestra que la democracia va madurando. El reelecto intendente radical valoró haber ganado los comicios porque esto le viene bien a la gente y su resultado tiene un estricto carácter local, especificó. Siete nuevos juicios orales. Siete juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar están previstos para lo que resta del año, entre los que se encuentra un megaproceso por delitos de los centros clandestinos del denominado Circuito CAMS y violaciones a los derechos humanos en el hospital pasado. En tanto que el juicio quedará para 2012, en el que se juzgará la masacre de Juan de Justo. El 5 de septiembre, el Tribunal Oral Federal en San Juan comenzará el primer juicio por delitos de lesa humanidad en esa provincia por la apropiación de Jorge Guillermo Martínez Aranda, hijo de desaparecidos a quien se le devolvió su identidad en 2008. Chile. Los estudiantes aceptaron iniciar el diálogo y el presidente Piñera pidió buena voluntad. La Confederación Nacional de Estudiantes resolvió el sábado por la noche, al cabo de las 10 horas de debate en Ciudad de Temuco, a 670 kilómetros al sur de Santiago, aceptar la convocatoria que Piñera hizo el viernes para tratar de hallar una solución. Los estudiantes, que desde hace más de 3 meses están en huelga escolar y universitaria exigiendo educación gratuita y de calidad, aclararon no obstante que mantienen su rechazo a las propuestas del ministro de Educación, Felipe Bulnes. Mientras tanto, el presidente de Chile pidió buena voluntad y ánimo de resolver y no agravar el problema a los estudiantes. Asimismo, decidieron declarar a hoy lunes como Día del Duelo Nacional por la muerte de un adolescente el viernes pasado. En medio de las protestas, se anunciaron que se proponen reclamar cara a cara al gobierno que se haga responsable del hecho. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Bueno, de mañana con todo. Nos vemos mañana en el informativo de la mañana. De mañana. Chao. Inmigrante, la voz de los pueblos, la voz de las colectividades, un programa de cultura universal con el legado